digamos, como este tipo de comentarios de David Beckham. Obviamente todo el mundo se fue, tuvo casi 3,000 me gustas, casi 1,000 comentarios al trino, o bueno, lo que comentó David Beckham, pero pues lo que le da como noticia es, se ve bien mi hombre Maluma. Ah, pero eso porque la gente pues sí, tienen una cercanía, o quizás la traducción de pronto la gente pues lo interpreta de esa manera, pero pues como que ya, pero seguramente David Beckham, no sé, yo me imagino que él en la amistad que tiene con él. Sí. No, incluso ustedes los manes cuando, no sé, están jugando fútbol, bien papi, papi. Y le pegué incluso hasta la nalgada, ¿no? Yo sí he visto. Papi. Sí, ¿cierto? En el fútbol es muy común eso, carito. Sí, normal. Dale papi, una manito, una nalgada. Dale papi, bien. Una nalgada. ¿Ya? Mira, ¿sí? Diana Muñoz nos estaba contando aquí, bueno, alguien criticó la noticia, Chavi, creo que fue de que por qué hablar de Nati y Natasha, que está en embarazo. Dice Diana Muñoz, hola chicos, la noticia de Nati y Natasha es de entretenimiento, pero si ven como un milagro para ella que le habían dicho que no podía ser mamá, esas noticias también son lindas. Sí, ese pedacito de la historia no me lo sabía. Le tengo el dato para que me... Por favor, Charles, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿A de una vez? En este caso, sí, de una vez. Bueno, la gente no se esperaba que Nati Natasha apareciera en embarazo, además porque lo ocultó bastante bien ese tema. Sí, porque pues muchos no lo sabían. Y en las últimas publicaciones que ella hacía junto a Rafi, no se veía nada de su barriga abultada como tal. Uh-huh. Pues, ¿cómo les parece que en esta ceremonia de los premios Lo Nuestro, ella salió obviamente con Rafi, llegó junto a Rafi, en un vestido bastante llamativo y que obviamente dejaba ver su panza bastante abultadita porque uh-huh. tiene 6 meses de embarazo? No revelaron el sexo de la criatura, y lo que cuentan diferentes medios también es que en el 2007 ella se sometió a una cirugía en la que tuvieron que extirparle una trompa de Falopio. Y los doctores le dijeron que por más que tratara no iba a poder embarazarse de manera natural. Así que ella tuvo un tratamiento de inseminación in vitro para poder quedar en embarazo. Entonces esa fue la cuestión que junto a Rafi pues decidieron hacer este procedimiento para que ella pudiera quedar en embarazo y, como dice ella, recibir este milagro de Dios. O sea, ellos planearon primero el embarazo antes que la boda. Estaba como, sí, alterna, como... Sí, me dices que tiene 6 meses de embarazo, sí. ¿Verdad? Y hace poco Rafi le pidió matrimonio uh-huh. a Nati, que de hecho sale en su cuenta de Instagram, que ella muestra los deditos ahí, en uno de sus dedos está el anillo de compromiso. Ah, qué bien. O sea que no fue de manera natural, sino asistida. Inseminación in vitro, sí. Ajá. Señor. Ok, pues claro, con ese problema que tenía antes. Pues y es bonito el trino que nos dice nuestro oyente, sí, uh-huh. tiene razón. Pues con las fotos de ayer, pues de la entrega de los premios Lo Nuestro, Rafi Pina en su cuenta de Instagram pues subió varias fotos con Nati Natasha y puso lo siguiente: ¿Qué regalo más inmenso Papá Dios nos ha concedido? Arroba Nati Natasha, Dios es quien tiene el control y por más que nos digan que no, cuando Él dice sí, es sí. Resulta una nueva vida en este camino y tendrán los mejores padres del mundo, las mejores familias y los mejores fanáticos. Repitan conmigo, estoy bien enamorado. Se puso Rafi Pina. Qué bonito. Esta fue la canción en la que Nati Natasha le colaboró a Becky G en la grabación de Sin Pijama. Más adelante la lista de los ganadores de los premios Nuestro, cómo le fue a los colombianos. Además, algunos famosos que tuvieron COVID-19 y bueno, han hecho como una compilación de sus experiencias, de quienes les fue un poco más duro, para otros un poco más suave, pero hablaron de lo que es la

¿Qué es este voltaje, carajo, diría Willy? ¡Carajo! ¡Qué voltaje el de la danza de la chancaca! Arriba Buenaventura. ¿Alguno de Buenaventura oyéndonos a esta hora? ¿Alguien del puerto? Yo creo que sí. Yo detrás sé que Fabio, nuestro amigo, siempre nos está oyendo. Él es de Buenaventura, man. Todos los días nos oye. Que se reporte y nos está oyendo. Maní. El médico Iván también es Buenaventura y Caney. ¿Qué fue la versión? Ah, sí, aquí me dijo Fabio Grisales, aquí estoy. Arriba Buenaventura. Esa fue la canción que hizo Nietzsche, basada en su clásico Buenaventura y Caney, pero a la que le puso la danza de la chanca con un nuevo cambio en la letra. ¿Puede llamar arreglo o no? Okay. Sí, claro. Cambió la letra, le hizo un arreglo a la letra, lo convirtió en la danza de la chanca. Inicialmente la cantó Álvaro del Castillo. Buenaventura y Caney, claro. Sí. Aunque Buenaventura y Caney tiene también otra versión de Buenaventura y Caney como tal en la voz de... ¿Así lo escuché yo? De Willy. Y tiene la danza de la chancaca, que es esta. Mi Buenaventura. Buenaventura y Caney. Mi Buenaventura. Buenaventura y Caney. Aquí viene el veneno. Golpe, golpe, golpe. Ganitas como la de sabrosura. Topa, como de Topa Tolondra, como de... Como bailar hasta la una hoy, pues ¿Se puede creer que yo nunca he ido a la Topa? No. No, tengo unas ganas de ir, pero pues ahorita no... Váyanse manita, que bueno, no. No, pero pues digamos que por esta época, con esto de la pandemia, prefiero no ir, pero pues es pues, muy personal. Ve, claro, Cana, obvio. Te iba a preguntar, porque lo de la Topa, por ejemplo, ya que estamos aquí hablando de ellos, y como muchos sitios de salsa, es que usted va, se hace una mesita, puede ir con un amigo. Y esos dos amigos van en un plan de ir a sacar gente de otra mesa. ¿Están dejando o no están dejando? Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, porque yo fui a otro sitio de salsa, ya no dejan que la... Vaya con su pareja y los baile con su pareja. Ahí, y nada, no, empezar a no, cruzarse. No, acá hay pista y el que quiera sale la pista, el que quiera baile al lado de la mesa. ¿Con tapabokirris? Sí, muchos, no todos. Muchos, no todos. ¿Y hay extranjeros? Muchísimos. Sí, sí. Es obvio. Muchísimos. 9:18 minutos. Estamos a esta hora en la mañaneta en una presentación de... Equox. Sí, Equox. Bolsitos de maíz que se compostan en 6 meses. Tienen un concurso muy bacano a través de su cuenta de Instagram. Primero para que lo sigan a ellos. Con bolsitas de maíz, línea ecológica, muchos productos para que ustedes clasifiquen de mejor forma sus basuras en sus hogares o trabajos con Equox. Sigan su cuenta ya, @Equox, E-K-U-O-X, @Equox, y ustedes pueden subir una serie de fotos o videos, tanto en historias como en el feed, obviamente etiquetándolos a ellos, de cómo ustedes separan las basuras o reciclan en su casa. Y a los más creativos se les premiará con una muy buena cantidad de productos de la mejor línea Equox. Recuerden que tienen hasta el 26 de este mes. Pongan su perfil público, síganlos y muestre cómo es creativo a la hora de reciclar. Equox, necesitamos gente valiente que quiera cambiar al mundo con Equox. Isa Cardona dice, dijeron Buenaventura presente desde Antofagasta, Chile, oyéndolos y emocionándome y parándoseme los pelitos y todo lo que quieran con eso que después tocana. Isa Cardona desde Antofagasta. Suena lejos Antofagasta. Uy, y una canción de estas como... Antofalombia le dicen. ¿Sí? Es que hay mucho colombiano allá. Sí, sí, sí, sí, sí. 9:19 minutos. Cristian nos saluda desde Florida Valle. Dice, feliz viernes a los mejores de la radio colombiana. Saludos desde Florida Valle. Un abrazo, Cris. Y bueno, aquí están los 10 primeros que hicieron la tarea. Era fácil, era hacer un pantallazo de hey, aguanta. ¿Quién dijo salir por el mercado? Y van a jugar hoy. Van a ir a mercar con nosotros a Merkeo. Bueno, van a ir no, porque en Merkeo no se va a mercar. En Merkeo te llevan el mercado a tu casa. Peter dice, Peter fue el primero. Sí. Peter Castro, apunte, güey. Ahí está, ya lo tengo. Mauro Díaz Lopera, el 2. El tercero en llegar fue el de G&G, que es Gloria. Gloria sí, Granada. Ahí está. El cuarto es el de Juan Manuel, que es @Juan Manuel Viveros. El quinto es el de Diego Pinzón. Sí. Golpe de currulao. Golpe, golpe, golpe de currulao. Y luego viene Cris Caicedo. El número 6, ¿verdad? Sí, 6. 7, Mario Velázquez. También, ahí está. 8, Heidi Patiño. 9, Mauricio Andrés Cani. Eso. Que es Maocani en su cuenta de Twitter. Hola, Mauro, ¿cómo vamos? 9, el tradicional Andrés Campuzano. Y sí, cierra la lista Isa Lenis. ¿Estamos? Sí, señor, están así, tal cual, ya los tenía ahí registrados. Bueno, más los 10 de ayer. Ese fue el orden, más los 10 de ayer, exactamente. ¿Qué son quiénes? Aquí en la otra agendita, busco por acá. Carito, ¿dónde está? Ah, aquí está, ya en esta baja. Son hasta Isa Juan, Estefany Garcés, Caro Ortiz Co, Marce.co18, Jimena85, Víctor.taborda1, Quijano.92, J. Portilla Trujillo, Marcela27 y Kate-RM. Y Andrés Duque, anote ahí también. Más adelante, el güey va a poner en su mercado unos artículos, Duque va a poner otros, Carito va a poner otros. ¿Cuál mercado? ¿Este? No, sí, es el que, no, el que quiera. No, pequeño, pero no, grande. No, mercado grande. Ah. Mercado grande. Charles va a poner otro. Me retiro lentamente. Y yo voy a poner otras cosas en el mercado. Vamos a hacer un mercado, listo. Vamos a hacer mercado. Listo. El oyente que identifique nuestro mercado se queda con el bono. El primero que identifique se queda con el mercado, el bono, ¿vale? 9:22 minutos. ¿Cómo es el tema de los famosos COVID que hablaron del pecado, tema? Sí, no, y le tengo la entrevista en un minuto. Cuando acabe de contarle, le tengo el entrevistado. CNN se tomó el tiempo de recaudar o de recopilar como las historias de los famosos que vivieron algunos de ellos alrededor del COVID-19. Y aquí hay algunas de esas. La primera es Gwyneth Paltrow, que ayer hablábamos de ella, ¿sí? Que hizo de Pepper Potts en Iron Man. Esa actriz y cantante estadounidense a principios de febrero del 2021 dijo que había adquirido el coronavirus y que dice ella que le ha dejado secuelas y una de ellas es la confusión mental. Que está, sí, le tocó buscar médicos, especialistas, problemas y todo. De memoria, sí, y sí, ese sí, tipo de cosas. Por cierto, a Gwyneth Paltrow el efecto posterior fue... Sí. Confusión mental. Ajá. Confusión mental. Otro, y aunque no lo crea, uno creería que no nunca enferma, es de Dwayne Johnson, La Roca, que pues también le dio COVID-19. El viejo Dwayne Johnson. Sí. Dice que no le dieron cambios trascendentales en su estilo de vida, pues tras... O sea, anunciarlo. No perdió los músculos ni nada. No. No, pues ese man, pero, yo lo sigo y ese man está más mole que nunca. Sí, está pero reviga. Y anunció pues que junto, él y su familia sufrieron de COVID-19, que ha tenido de pronto un poco de recorte pulmonar, pero pues que el ejercicio lo ha ayudado a recuperarlo, ¿no? Uh-huh. También Antonio Banderas estuvo metido en esta lista justo cuando cumplió los 60 años, ¿se acuerda? Que cumplió los 60 años y pum, dijeron que había... Al que le dejó, ¿qué secuela le dejó? Dice que mantiene un poco más cansado de lo normal. En no, la edad. Sí. Pero sí, a muchos que no son adultos les ha pasado eso, el tema del agotamiento físico. En serio, no es solo por edad. Sí. Qué bandera. Bueno, también Tom Hanks y Rita Wilson, que es la esposa de Tom Hanks, que fue recién empezó la pandemia en Australia, les dio a ellos. Ellos estaban en Australia y les dio. Y ahí, desde ahí tuvieron que confirmar que tenían el virus, estar en cuarentena y pasar pues toda esa etapa allá. También habla de que tiene como una... pues como una leve deficiencia respiratoria que lo ha afectado. Jackie Brown, que también es un cantante, dijo que le había dado tos leve y fiebre. Y Charlotte Lawrence, que es también una cantante, dijo que estaba en la casa mientras estaba cuidándose y todo eso, pero que sí ha tenido también fiebre y algo de gripa. Así como más conocidos esos que le acabo de nombrar, Dana García, que le dio 3 veces, ¿no? Sí. A Dana García le dio 3 veces y dijo pues que sí había tenido bastantes consecuencias de memoria y todo eso. Hace unos días una amiga me estaba contando que a un familiar le dio y lleva 45 días haciéndose la prueba y cada vez le seguía saliendo positiva. Más positiva que nunca. Positiva. 10 días después, positiva. Una semana después, positiva. Es decir, Según esto, había rastros de COVID en su cuerpo 45 días después. No, qué estrés, canario, porque digamos que cuando uno tiene COVID y listo, le salió la prueba positiva. Y luego del tiempo prudente, que dicen, entre comillas, son 15 días, 2 semanas, que ya te salga la prueba negativa, listo, uno ya descansa y como que digamos, bueno, ya me curé. Pero tantos días y saliéndole la prueba positiva, o sea, es un desespero, digamos, mentalmente lo deja uno preocupado. Y tengo en este momento en línea al famoso con el que, pues también que nos cuente un poco cómo se afectó por todo este cuento del coronavirus. Ahí, aquí está. Lo podemos hablar, se llama Héctor. Héctor, buenos días. ¿Cómo le va, Duque? Muy bien, muchas gracias, no, Héctor. No sean tan payasos. Héctor, ¿cómo se vio afectado usted con todo el cuento del coronavirus? No, pues digamos que no me pegó muy duro, pero pues estoy bien. O sea, no fueron muchas las secuelas. He sentido los hitos de cabeza estos días, que yo creo que es por eso, la verdad. Estoy contento, es que no me daban antes, pero de resto todo bien. Se me fue el vato y el gusto. No por las niñas bonitas ni nada, se me fue el gusto por la comida. Ah, bueno. No, Héctor, muchas gracias por el espacio, por escucharnos a esta hora. ¿Y es lo que me están llamando? No, no, aquí queríamos saber cómo tú, como famoso, cómo habías vivido el COVID-19. Famoso, pero pues en realidad, porque esto no pasa nada. No, acaba de ser chichi, venga, pues, que es que famoso, necesitamos hacerlo de refugio. Venga, más bien, muévase. No podemos ser tan parados. Yo estoy ilusionado. No, él es famoso en Cali y en Manizales y en Marulanda. Yo dije, vamos a entrevistar a J Balvin. No, yo le pregunté a un famoso, le traigo al famoso Héctor Patiño, el güey. Pregunta Ferospina, ¿ese es el de los chorizos? Sí, sí. El de los, claro, el mismo. Ah, el famoso. No, de los chorizos, de Choribó. Ah. Hombre, hablando de temas de salud, hombre, pues lamentable, muy dura la noticia que le han dado a Andrés Román, el defensa de Millos, que llegó para fichar con Boca. Fue noticia ayer en el mundo del deporte. Andrés Felipe Román es el nombre de este defensa, que viajó a Buenos Aires con la ilusión de fichar con uno de los más grandes del continente. Un sueño de cualquier futbolista. Los futbolistas tienen etapas de sueños, ¿no? La primera etapa de sueño es poder dormir, entrar a un equipo, a sus divisiones menores. Luego el sueño se convierte en el debut con el equipo profesional, que a veces se cumple y en muchas ocasiones no se cumple ese debut con un equipo profesional. Luego el sueño es, después de debutar en un equipo profesional, cambiar a un equipo más grande. Europa. Luego, si eso se da y sus condiciones son óptimas, pues fichar con otro equipo más, de más renombre. Y luego el sueño de la mayoría es viajar a Europa, jugar en un gran club del mundo. Bueno, el de Andrés Felipe se iba cumpliendo. Su sueño de jugar profesional se dio, llegó a un equipo grande en Colombia, Millonarios. Pero su sueño iba en pasar a un equipo más grande aún del continente, y era Boca. Ayer llegó a Buenos Aires a realizarse las pruebas médicas, un requisito determinante para cualquier club. Le hacen la prueba física al jugador. Y bueno, es la última, lo último que se queda. O sea, todo está listo. Se han llegado a acuerdos económicos, las condiciones del contrato, si es préstamo, si es venta definitiva, si son porcentajes. Y cuando a Andrés Felipe le queda lo último, que es la prueba médica, se lleva una terrible noticia. El examen que le hace Boca en su laboratorio médico determina que sufre de una insuficiencia cardíaca y que eso no hace parte de los estándares de Boca para ficharlo, y le dicen qué pena, pero no se hace el fichaje, se cae completamente la negociación, que hasta ahí ya es una mala noticia para Román. Pero más allá de eso, es el diagnóstico que le dan. La insuficiencia cardíaca. Eso es una cardiopatía hipertrófica. Dice, sí, estoy leyendo aquí lo que dice el informe médico. Dice, según el portal MediPlus, la enfermedad que padece el joven lateral colombiano se le conoce como insuficiencia cardíaca. Es una afección que no permite que el corazón bombee la cantidad necesaria de sangre en el cuerpo. Y esto en cualquier ser humano pues es preocupante, pero en un deportista muchísimo más, por el ritmo cardíaco que tiene un deportista en su momento de exigencia alta, y sobre todo un futbolista profesional. Si jugando uno la recocha, se agita y siente que a veces el corazón se le va a estallar, calculen para un jugador profesional. Esto no significa que el corazón esté detenido o que deje de funcionar, sino que el órgano no bombea la sangre de la manera correcta. El portal Razón, el Boca Juniors quiere evitarse problemas a futuro, ya que Román podría padecer acumulación de sangre y líquidos en los pulmones o solamente líquido en los pies, tobillos o piernas, además de cansancio y falta de aire, algo vital para un deportista. En Millonarios le han dado todo el apoyo. Ahora en Deportes hablamos un poquito de la reacción y de cómo Millos le ha dicho que lo espera con los brazos abiertos para que siga jugando en Millonarios. Y también el por qué los médicos de Millonarios o no se dieron cuenta de esto o se dieron cuenta y lo pasaron. Y hablamos con el Duque ayer porque, bueno, es una persona, pero finalmente viene siendo un producto. O sea, es un producto en este caso, alguien que necesita que haya las mejores condiciones y, bueno, tristemente, pues como cuando vas a comprar un carro, pues si ves que el carro tiene una fuga o algo, pues no se puede. El jugador tiene que parar hasta que se recupere. Atender, claro. Bueno, y lo que dijeron, el negocio que tenían preparado era la venta del 50% de los derechos de Román en $1.5 millones. Un buen negocio para Millos, para él, porque a él obviamente le toca un porcentaje y es un gran negocio para él, para su familia. Y sobre todo lo que digo yo es porque pues queda ahí como ese puntito en su hoja de vida para futuras transacciones. Pero ayer daban en programas deportivos nacionales, daban algunos ejemplos de jugadores que han tenido este tipo de impases médicos y que igual han logrado triunfar. O sea, hablaban del caso del 10, del número 10 del Atlético de Madrid. Ángel Correa. De Ángel Correa, que uh-huh. Decían pues que él también, cuando llegó al Atlético de Madrid, tenía una deficiencia cardíaca y que fue operado y ya lleva 8 años jugando en el Atlético de Madrid. Este año puede coronarse campeón con el Atlético. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Podría pasar también que...? Pues, o sea, ya al jugador lo devolvieron, ok, listo, a Román. Pero si Millonarios dice, vamos para adelante con usted, me imagino que bueno, empezará un proceso médico y una posible operación o algo y hágale, papá. Yo no esperaría que Millonarios obviamente lo respalde. No, lo respalda, ya dijo, bueno. Que lo esperan con los brazos abiertos. Y luego viene la otra noticia y es que estuvo 2 horas... Lo van a respaldar de corazón. Se cerró una oficina a llorar. A llorar, literal, a llorar. Qué triste. Qué triste porque, claro, el gran anhelo, el gran sueño, ir a ese equipo, o sea, ya como que su vida futbolística cogiendo un buen rumbo y que se le trunque de esa manera. Ojalá se pueda solucionar de pronto, sí, como esas excepciones donde se ha dado que jugadores con esos problemas han podido jugar y hacer buenos papeles. Es La Mañanita, la mañana por Radio Planeta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. Con nuestra metodología integral Learning 100% conversacional, nuestras clases online y presenciales, las cuales son prácticas y experienciales, lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información, ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. Lo de nosotros es la variedad. Es la variedad. 96.9 Radio Planeta. Baby, ya yo me enteré. Radio Planeta. Cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Y a veces es dolce, a veces es vulgar. Y cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo. Radio Planeta. Te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto, a mis 5 años lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, Radio me estuviese parqueado. Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. Pero le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. y siempre te lo pongo. Radio Planeta. Si Radio tú Planeta. Me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. Y a mis rincones lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes. Ahora son las 9:36 minutos en la mañaneta de Planeta en la ciudad de Cali. Un saludo a nuestros oyentes, a los que están conectados a la señal de radio y en la señal de internet a través de nuestra página en internet www.radioplaneta.com.co. Contarles que la mañana ha estado gris, fría en la ciudad de Cali. Esta mañana parece un tímido sol a esta hora. Y tengo en la línea a Juan Pablo Toro, que es el vicepresidente comercial para Latinoamérica de Merkeo, Merkeo Call. Juan Pablo, buenos días, ¿cómo estamos? Ay, por Dios, se me cayó la llamada. Creo que la colgué yo accidentalmente. Bueno, ahí una vez ahí para que retomemos comunicación. Pero hey, ya tenemos los clasificados y apenas completemos la llamada con Juan Pablo, pues vamos inmediatamente con el sorteo de este primer bono de 200.000. Ya tenemos registrados, así que prepárense los de ayer y los que registramos hace un ratico, que fueron 10 más, enviando el pantallazo a nuestra cuenta de Twitter. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué más, Canario? Buenos días. Muchas gracias, hombre, por la invitación. Un saludo a toda la gente en la mesa, a los oyentes. No, Juan Pablo, a vos por estar con nosotros a esta hora en la mañaneta y dar la bienvenida a Planeta a Merkeo Call. Pero vamos a contarle a los oyentes, por favor, ¿qué es Merkeo? ¿En qué consiste? Arranquemos de cero. ¿Cómo es la historia de Merkeo, por favor? Muchas gracias. Ya, Merkeo es un súper en línea que arranca hace 4 o 5 años. Arranca en Bogotá, es una compañía colombiana. Hoy ya se encuentra en dos países, en más de 25 ciudades. Y es simplemente una plataforma en línea donde uno puede hacer el mercado de la manera más sencilla, ¿sí? ¿Por qué es la más sencilla? Porque no tienes que desplazarte de tu casa, puedes hacer el mercado desde donde estés, a la hora que quieras, y además puedes recibirlo a la hora que quieras porque vos mismo programas cuando querés recibir el mercado. Es decir, yo podría a esta hora desde mi oficina ordenar un mercado para que me llegue hoy a las 8 de la noche que ya esté yo en mi casa. Es correcto. El mercado, Juan Pablo, ¿el mercado va desde dónde hasta dónde? Cuando hablemos de productos, ¿de qué hablamos? Ah, esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque tal vez todos nuestros usuarios o oyentes no saben, pero nosotros tenemos nuestras propias bodegas en las ciudades donde nos encontramos. Nosotros le compramos directamente a los fabricantes, almacenamos en nuestras bodegas y desde allí despachamos a los hogares de nuestros usuarios. Es decir, nosotros somos dueños del inventario del producto. Esa es la razón por la que podemos con mucha certeza decirle al usuario este producto está disponible o no está disponible y poder tener una completitud total en el momento de llegar con el mercado que cada uno de nuestros usuarios solicitó. Juan Pablo, eso que estás diciendo es muy importante. Ustedes garantizan que entre ustedes y el fabricante no hay ningún intermediario, que infortunadamente pues para el consumidor esto es lo que incrementa muchas veces los costos. Ustedes le compran directamente, por decir algo, a Alpina, a los proveedores, de manera directa, y a los fabricantes en algunos casos, y a los cultivadores en algunos casos. Exactamente, la compra es directamente con ellos. Eso permite lo que tú acabas de decir, y es que nos permite tener mejores costos porque quitamos intermediarios de toda la cadena. Pero también dice algo súper chévere, y es que en la parte de frutas y verduras, muchos de nuestros proveedores ya son los mismos agricultores, es decir, vamos y compramos directamente al campo. Cogemos esos productos, los seleccionamos, los clasificamos, los empacamos y los despachamos a nuestros usuarios. Juan Pablo, ese dinero que se ahorran ustedes por tener almacenado en sus bodegas, no tener que pagar las cajeras, los muchachos que acomodan permanentemente el supermercado, lo que pasa en un supermercado tradicional, ¿se traduce en beneficio en el costo del producto? Definitivamente. Los usuarios pueden hacer un comparativo de los precios, van a encontrar que somos bastante, bastante competitivos versus el mercado, pero adicional con un componente no nuevo, sino adicional dentro del proceso. Y es que nosotros operamos la última milla. Es decir, así como en el mundo físico, decías hablar de las cajeras y los empacadores, el usuario se desplaza al punto de venta, nosotros nos desplazamos hogar a hogar. Esa última milla también la operamos 100% nosotros y es la manera como garantizamos que el servicio sea lo más impecable posible de punta a punta, es decir, desde que le recibimos a nuestros proveedores en nuestras bodegas hasta que entregamos en cada hogar de nuestros usuarios. El servicio a domicilio, ¿de qué manera lo prestan? ¿Son ustedes mismos? ¿Tienen una empresa que les presta ese servicio? ¿Cómo es? ¿La llevada del mercado a la casa? Tenemos dos modelos. Tenemos tres, de hecho. Tenemos contrato de prestación de servicios con empresas prestadoras de este servicio de transporte de última milla. Tenemos contrato de prestación de servicios con transportadores independientes. Y tenemos una flota propia que arrancó con nosotros cuando comenzamos todo el modelo de Express. Y Express son las entregas en menos de 90 minutos. Y es el último modelo que acabamos de extender a 24/7, que es un servicio increíble de cara al usuario. Imagínate poder pedir lo que necesites a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, y que te llegue en menos de 90 minutos. Fabuloso, fabuloso. Hay un límite hacia abajo de un precio mínimo para poder solicitar un servicio? ¿Hay un costo mínimo del servicio? Sí, dependiendo del servicio que va más orientado hacia la parte de supermercado, el ticket mínimo de compra son 30 mil pesos. Ok, a partir de 30 mil pesos, de ahí para arriba lo que uno quiera. Correcto. En la parte de super estamos arrancando, estamos dándole mucha fuerza, ahí todavía no hay el ticket mínimo. Pero por otro lado te puedo contar, por ejemplo, que para los nuevos usuarios, las tres primeras órdenes que hacen son totalmente gratis en cualquiera de los modelos. Y ahí me voy a meter un momentico para contarte rápidamente de los modelos. Tenemos tres modelos básicamente: supermercado, express y marketplace. En supermercado y express vos encontrás todo lo que nosotros tenemos en nuestras bodegas. La diferencia está en el tiempo de entrega. El super lo puedes programar en franjas de 2 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, según sea tu necesidad. Entonces tú programas para hoy, para mañana, para pasado mañana, como tú lo necesites. Express se entrega en menos de 90 minutos. Es un servicio súper rápido, súper eficiente, 24/7. 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y el tercer modelo, que es Marketplace, son unas alianzas con unas tiendas específicas que se han vuelto nuestros partners para poder ofrecerle a los usuarios una mayor variedad aún del portafolio. Me explico. Todo habla, por ejemplo, del mundo de mascotas. Si uno se mete al súper de mercado, encuentra, o sea, alrededor de 400, 500 productos de mascotas. Pero tenemos unos aliados en las diferentes ciudades que son especializados en esa categoría de mascotas, donde el portafolio puede ser de 2.000, 3.000 referencias. Entonces lo que hacemos a través de ellos es que le ampliamos la oferta de valor de producto a todos nuestros usuarios. Fabuloso. Y ese servicio también lo entregamos en 90, 120 minutos. Fabuloso, Juan Pablo. Lo del 24/7 me hace pensar que incluso no sería solamente para un tema de mercado, si alguna necesidad de madrugada, qué sé yo, de unas snacks, algo que uno necesite, podría hacer uso de ese servicio. Pero por supuesto, porque todo el portafolio funciona en ese modelo. Uh-huh. Juan Pablo, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido la receptividad de Colombia para Merkeo? Oh, pues muy bien, mira, esto ha sido un proceso increíble. Como cualquier negocio que nace, tiene todos sus retos y dificultades de arranque. El año pasado, lastimosamente, pues llegó la pandemia, temas de salud para el mundo, pero también en términos de beneficios para este negocio fue increíble, porque lo que hizo fue que aumentó la penetración, el conocimiento, la adopción, el uso de este tipo de plataformas, este ecosistema digital se movió mucho debido a la pandemia. Y allí lo que sucedió es que el usuario comenzó a perder temor, a tener mayor conocimiento sobre este tipo de alternativas, a comparar servicios. Aquí lo más importante es el servicio, ¿sí? Uno puede conseguir un producto en cualquier lado, ¿sí? El consumidor puede escoger dónde va y compra o adquiere sus productos. La gran diferencia va a ser por qué lo hace en un lado o en otro. Sí, claro. Y ahí es donde Merkeo busca marcar la diferencia, en siempre escuchar al usuario, entender qué es lo que necesita, qué le duele. Nos equivocamos también, pero lo importante es poder corregir rápidamente cualquier error a partir de escuchar al consumidor y al final poderle dar la atención que él espera, que él se merece. Juan Pablo Toro es el vicepresidente comercial para Latinoamérica de Merkeo. Juan Pablo, este modelo estaba creado antes de la pandemia mundial. Es decir, la visión del negocio ya estaba montada incluso antes de lo que, como estabas diciendo anteriormente, pues el año pasado tomó mucha más relevancia. Por supuesto, está creado el modelo de Merkeo en Latinoamérica. Es el primer supermercado con ese modelo, que es un modelo pure player, se llama, porque integra toda la cadena absolutamente, no tenemos intermediarios. Entonces, como modelo, es el primero en Latinoamérica, ya existía en el mundo, y nace en el 2016. Y lo que hemos hecho poco a poco es trabajar de la mano con nuestros usuarios, con todos los equipos, ir ampliando esa propuesta de oferta de valor, e irnos expandiendo no solamente dentro de las ciudades en Colombia, sino a nuevos países, como es el caso de México y próximamente Brasil. ¿México fue el primer país? México fue el segundo, el primero fue Colombia, donde nacimos. Ah, okay. Recuerda que esta es una compañía colombiana y migramos más o menos hace un año a México a comenzar operación y estamos en proceso de apertura de Brasil. Hay que decir que en Cali llevan apenas unos meses, ¿no? Salimos a finales de julio, pero te tengo que decir que la manera como ha reaccionado Cali es increíble. Yo no sé si porque soy de allá y uno le mete entonces más ganas y pasión y contactos, no tengo ni idea, pero te digo que Cali ha sido un ejemplo a mostrar dentro de nuestro proceso de apertura de ciudades. Ha sido increíble y esperamos poder seguir estando a la altura del servicio que esperan nuestros usuarios y poder seguir aprendiendo mucho de las necesidades que ellos tienen. Juan Pablo, por acá me preguntan sobre el detalle. Yo a la hora de mercar, pues cuando voy al mercado, al supermercado físico, miro el arroz y miro las marcas y miro el precio y pongo en el carrito. Luego voy al aceite, miro las marcas, el precio, la cantidad y pongo en el carrito. ¿Acá cómo funciona? ¿También tengo el chance de ver marcas, diferentes opciones en cada producto? Totalmente, aquí cuando vos entras, escoges la opción por donde te quieres ir, por Super, por Express, por Marketplace. Dentro de cada uno de estos espacios están las diferentes categorías y las categorías a su vez tienen pasillos y están todos los productos, como si fuera un supermercado físico. Simplemente que lo tienes es en la aplicación, en tu teléfono o en la web, y tú empiezas a navegar y empiezas a ver los diferentes productos o puedes buscarlos, es el buscador, entonces quieres ir directo a una marca y no ponerte a buscar por todos los departamentos y pasillos, entonces buscas la marca que tienes en mente, te salen todas las referencias asociadas a esa marca y simplemente vas llevando el carrito. Es muy, muy conveniente también una opción que tenemos donde los productos de mayor compra de cada usuario siempre están en un listado independiente, de tal manera que el usuario pueda ir a esa lista recurrente y añadir los productos que necesita y eventualmente vamos a tener más desarrollo de suerte a tener listas personalizadas, la lista del mercado mensual, la lista del mercado quincenal, la reposición de la semana, el kit para rumba, etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos trabajando cada vez en entender qué está en las necesidades de su usuario para poderle mostrar y facilitar la vida dentro de ese proceso. Por ejemplo, acabamos de hacer hace poco, esto no es tanto asociado al mercado, pero sí a la experiencia de compra. Acabamos de lanzar la opción de historias dentro de mercado. Entonces vos te metes y las marcas, entonces lo que están haciendo es que anuncian, como en un Instagram, tienen sus historias y es una manera más sencilla, cálida y cercana de comunicarse con su usuario. Mostrarle una receta, un tip, de educarlo detrás del uso de su producto, de mandarle un mensaje, un lanzamiento, etcétera. Entonces queremos conectar esa facilidad del servicio de poder no salir de casa, estar en cualquier lugar, hacer tu mercado y ahorrar ese tiempo, ¿sí? Pero también cómo conectar la experiencia que uno tiene hoy en día en el mundo físico. Cuando sí. Vos vas al mundo físico, puedes interactuar con los productos, interactúas con las marcas. El mundo digital tiene ese reto, porque no hay cómo provocar. Lo que estamos haciendo a través de todos estos escenarios tipo historias o tipo videos es poder generar la opción de que el usuario también se provoque en el mundo digital. Imagínate, eso es increíble, es una apuesta que estamos desarrollando y pues está en proceso de construcción. Es un avión que va volando, hermano, y sigue construyéndose en el aire. Perfecto. Esto de los listados que ustedes guardan ahí, el historial, pues ya tengo un mercado recurrente, lo puedo ordenar cada mes o cada 15 días, me hace pensar y recordar a mi mamá que para ir a mercar siempre hacía un listadito. ¿Lista? Mano arriba a los que tienen una mamá, o ustedes mismos hacían un listado para que no se le olvidara a uno que el aceite, una que libreta, el higiénico, claro. Una libretita. Y calculadora en mano. Y sí, ya sé. Juan Pablo, y en cuanto al pago, ¿es únicamente por tarjeta? ¿Cómo se paga? ¿Contra entrega? ¿Se paga antes de que llegue el mercado? ¿Cómo es? Buenísima pregunta, y te lo voy a responder así, como el usuario quiera. Entonces vos puedes pagar o con tarjeta de crédito en línea, o puedes pagar por PS en línea, o puedes decir, no, yo lo pago con tu entrega y lo puedo pagar con datáfono, lo puedo pagar en efectivo, lo fabuloso, puedo pagar con tarjetas o EXO. Mejor dicho, hay múltiples opciones y nuevamente enmarcado en qué es lo que te decía hace un momento, qué es lo que quiere el usuario. Cuando uno quiere prestar un servicio, uno no debe encasillarse en, es que este es mi servicio, uno debe entender qué es lo que se necesita el usuario para yo poder estar a la altura del servicio que le espera. Entonces la respuesta concreta es como el usuario quiera. Fabuloso, fabuloso. Juan Pablo, pues bienvenidos a Cali, bienvenidos a Cali, ya son 7 meses larguitos que tienen acá en la ciudad, que sigan creciendo, bienvenidos aquí a Planeta y esperamos poderles a nuestros oyentes dar mucha información sobre Merkeo. Un abrazo y que te vaya muy bien, Juan Pablo. Oh, Canario, a vos y a todo el equipo, muchas gracias, hermano. Espero que hayan probado y, hermano, súper abiertos a cómo podemos seguir mejorando y creciendo en Cali también. Perfecto, un abrazo, que tengas un gran día. 9:51 minutos, es la mañaneta, la mañana de Radio Planeta. Al aire, la mañaneta, la mañaneta. La mañaneta. Señoras y señores, muchachos, y lo prometido, les hemos hablado del el banda mix de DJ Dandres. ¿Lo quieren? Ay, ay, ay, lista en la tuba. Suéltelo. ¿Lo quieren? Aquí les va completito. ¡Muchachos! Radio Planeta. Radio Planeta. París y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana. No soy diablo ni santo, más bien estoy en el medio. Una en el día y la otra en la noche. DJ Dandres. Lunes a domingo y toda la semana me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, yo así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento en la peda y de vez en cuando le entro a la loquera. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana, porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de todo, agarra parejo. Quiero estar contento mientras tiene el día de vestir de negro a toda mi familia y espero que cumpla mi último deseo antes de meterme. Música de banda, échenme lo que era y una de bucanas, por si hay otra vida. Seguir la parranda. DJ Dandres. Ni santo, más bien estoy en el medio. Soy tranquilo si hay que serlo, pero tampoco me dejo. En la vida hay más colores, no nomás es blanco y negro. No soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado. No le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado. Trabajé duro y macizo, pero ya andamos bateando. Si es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado. Por eso disfruto mientras que se puede, porque nadie tiene el destino comprado y no me hace un diablo agarrar la banda si me da la gana y pegarme una fiestada con mi raza, que al final la vida sabes que es prestada y se acaba y no me hace un santo. Ayudar a los que estuvieron conmigo, si algo tengo es corazón pa' mis amigos, en la vida hay que Radio ser Planeta. Diablo ni santo, a cómo me trate el trato. Y esta es tierra sagrada de Mazatlán, Sinaloa, viejo. DJ Dandres. Me gusta tomarte la mano entrando al cine. belleza con lo natural de tu ser. Con tan poca pintura luces tu hermosura y con ella tu piel. Y de otra me encanta que pida la banda y que me dé besos, sabor a bucanas que me tranquilice. Su Radio espalda Planeta, cortita Radio y su escote me incita a besar su boquita y mis manos perder dentro de su sostén. No niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro. Son hermosas las tardes de sushi o de tomar café. Y ni yo me explico, la cursilería se me da también. Pero en las barrandas la otra me encanta, pues me sigue el rollo con mis camaradas. Pero sí hay que decir lo legal. Bueno, comentarios, comentarios, comentarios de qué esto. Cosa más buena. Oiga, qué rajera. Bueno, ¿cierto, amigo? Bueno, pero yo. Julia. Anoche me recomendaron una que se llama Los Envidiosos de los Dos Carnales. Póngame Los Envidiosos de los Dos Carnudos. En una cancha de fútbol, uno, gran oyente nuestro de cada mañaneta, que espero nos esté oyendo ahora. Me dijo, Canario, les falta El Envidioso de los Dos Carnales. Habla de la historia de Chavo, el Chavo y Kiko. Y Kiko. Ah, ok, y Kiko. O sea, que siendo amigos. Chavo, el Kiko le envidiaba al Chavo y el Chavo no tenía sin nada. Sin tener nada, sí. Esa es una muy buena reflexión, ¿no? Muy poquito, sí. Él apenas lo veía arrasando una cajita con un carrito de limo, lo miraba y se iba para por un camionzote. De eso se trata esta canción que se llama El Envidioso. Chavito. Vamos a buscarla para tocarla, 9:57. Pero bueno, llegó el momento del premio, del bono de Merkeo. Atención que vamos a jugar. Solo juegan los 20 que entraron en el listado. Solo ellos van a jugar. Y es de la manera más sencilla. El güey, Carito, Duque y Charles. Estamos haciendo un mercado. Van a mercar en Merkeo. Sí. Sí. De hecho, está aquí en la página. Yo les voy a dar a cada uno tres opciones para que monten en el carrito. ¿Listo? Okay. Los 20 deben estar muy pendientes. Y pensar por el güey, pensar por Caro, por Charles o por Duque. O sea, de los tres productos que yo le doy como opción, ¿qué echó eso cada uno de ustedes? Mi mamá me dio una lista y me dijo, de lo que le voy a apuntar, vea, deje todo menos esto. Exactamente, ¿listo? Entonces, el primer oyente que le pegue a tres, ¿sí?, de los cuatro mercados, se queda con el bono de 200. Hágale pues. ¿Listo? Tienen que adivinar qué va a llevar cada uno. Lo voy a repetir sencillo. Yo le doy al güey tres opciones para echar en el carrito. Ojo, participan los clasificados, ¿no? Sí, solamente los clasificados. Yo le doy al güey tres opciones. El oyente debe pensar qué echó el güey en el carrito. El güey obviamente no lo va a decir al aire. Ajá. ¿Qué echó el güey en el carrito? Entonces luego cuando termine la ronda van a mandar Carito echó tal, güey tal, Duque tal, Charles tal. Ajá. El primero que le pegue a tres. Mínimo listo. Tres. Mínimo tres. De se los queda con cuatro pedidos que vamos a hacer nosotros. Bueno, damas y caballeros. Niño y niñas. Era que esto va a funcionar así. Jóvenes con jóvenes colora y colora. Pero los que van a jugar van a poner el hashtag, el numeral Merco con Merkeo. Ok. Numeral Merco con Merkeo. ¿Cómo el es que escribe Merkeo? Con Q. Con Q. Q-U, ¿no? Sí. Merkeo. Güey, sus opciones son. Las opciones. Las del güey son. El güey va a poner el carrito. Plátano, yuca o papa. O sea, si yo soy oyente, escojo una de esas. Sí, ¿qué echó el güey? ¿Qué echó el güey entre plátano, yuca o papa? Listo. Una papita criolla. Caro. Unos platanitos. Uy, unos de Caro, no me des. Unas tostaditas de plátano. Ya, cállese, que no me va a sacar a la gente de carretera. Cuando le digan que participe, a por sí, ahí sí, no digo nada. Carito. Va a echar lenteja, frijoles o arroz. Hágale pues. Coja una de las tres, lentejas, frijoles o arroz. Ya. Duque. Señor. Usted va a echar jabón, crema dental o shampoo. Listo. En su carrito. Sí, ya. Y hágame el favor y devuelva estos Kellogg's.